Hola amigos, soy Tauron32 y bueno, me hubiera gustado presentar este segundo capítulo de Geek News con un colaborador, pero se ha puesto un poco enfermo, está malito y va a tener que esperar al 003. Así que una vez más vuelvo a estar solo y empiezo. Bueno, en este ya me iba yo al tercero, joder, macho. Bueno, en este segundo episodio va a ser un poco especial porque en un primer momento voy a hablaros de cómo hago el podcast. Porque no lo hice en el anterior y me parece correcto por lo menos presentar las melodías de salida y de inicio. Y contaros un poco qué es con lo que trabajo. Así, por ejemplo, la música que acabáis de escuchar se llama Rock and Roll Hall of Fame del grupo Pornophonic. Sí, Pornophonic. Y de su disco 8-bit, no sé cómo pronunciar esto, 8-bit Lagerfeuer o algo así. Supongo que son alemanes, de hecho su página es alemana, así que he hecho bien suponiendo que son alemanes. Y la verdad es que es una música así, en plan 8 bits, bastante rockera. Y todo su disco está muy bien. Creo que este grupo lo conocí precisamente en uno de los episodios de Café Log, en las 24 horas que hicieron. Por cierto, Roberto, vaya curro que te pegaste, ahora que lo estoy comprobando qué es lo que se hace. Y me gustó bastante y llevo bastante tiempo escuchándolo. Y la música que luego al final del podcast escucharéis se llama, la canción se llama The Hit del grupo Go to 80, es decir, Go to 80, y su disco se llama 6PRT002. También es muy tipo 8 bits, muy retro. Y lo encontré buscando por Jamendo, que es un sitio que os recomiendo si estáis buscando música Creative Commons, música libre. Y bueno, ¿qué software utilizo? Bueno, yo tengo un MacBook, así que tenía en principio dos opciones para grabar el podcast, y hasta que me empiece a dar problemas, estoy utilizando GarageBand. Es muy sencillo, tiene las pistas muy visibles y de momento me está yendo muy bien. He conseguido encontrar unos cuantos efectos de disminución de audio que están un poco escondidos, pero en principio me va muy bien. Espero que no me pase nada como le ha ocurrido en el último Tortilla Patata a Andrés Milleiro, que se le jodió mientras exportaba, creo, y tuvo que volver a montarlo rápidamente. Espero que no me pase eso porque, bueno, no sé cómo volver a... casi tendría que volver a hacerlo. Y bueno, ¿y qué hardware utilizo? Esto es más interesante. Llevo 2 días ahora mismo en usando el MacBook y una pantalla aparte. Y en esta pantalla aparte, que es un LG Flatron de 19 pulgadas, 4:3, tengo que decirlo, es un bicharraco de alto. Y tengo ahí el GarageBand grabando, veo cómo va la gráfica, sube, baja. Y en la pantalla del MacBook tengo el Firefox con las distintas pestañas para leerlo. Y bueno, una cosa interesante son mis cascos. Son unos Genius, que son los mismos que me acuerdo yo que tenía Roberto Pastor de Cafelog, que se lo presté en el Cafelog 022, que fue en el EV07. Ay, por cierto, 12 días para el EV08. ¡12 días! ¡Ay! ¡Nervios! En fin. Y tengo que usar, para poder grabar, un adaptador que es el iMic de Griffin. ¿Por qué tengo que usar un adaptador? Pues porque los MacBook tienen la bonita entrada Line In, que no sirve para los micrófonos, por lo menos los normales. No. Ellos tienen una entrada de, creo que, más alto voltaje y no les funciona un micrófono normal y corriente. Así que tengo que introducirlo por USB a través de este adaptador. Y en principio es eso. Ya no uso nada así interesante. Así que voy a empezar con los correos, que me lo he saltado al principio. Ay, qué mala cabeza. Cómo se nota que llevo dos episodios nada más. En principio, Mirna Olivo me escribe. Qué bien, segundo episodio y ya tengo dos correos. Me invita a conocer nuestra relación de agendas corporativas 2009. Joder, esto es spam. Anda, anda. Bueno, siguiente. Lucas Amadei. Que. Buenas noches. ¿Qué tipo de colaboración necesitas en geeknews.es? Sé de diseño web, modificación por FTP, etcétera, etcétera. Tengo una empresa de servicios web. Verás, Lucas, es que esto supongo que es respondiendo a una cajita que hay debajo de la web que decía que buscaba colaboración. No es esa clase de colaboración. Yo busco un colaborador para el podcast, pero con la voz me sirve. Yo ya me muevo con lo del FTP y diseño web, ya soy yo autosuficiente. Pero bueno, muchas gracias. Por cierto, no volváis a poner una dirección de correo en un post. Nunca. Trae mucho spam. En fin. ¿Qué toca ahora? Que se me olvida. Ah, una promo. Bueno, pues ahí tenéis la promo de mis amigos, mis grandes amigos. Sí, muy grandes, porque los quiero mucho. De tortilla de patata. Ya os enteraréis. ¿Eres de los que hace un podcast corto y lo llena de promos? Pues esta no te vale para nada. Porque esta promo se acaba ya. Tortillapatata.net, podcast de blogosfera y más. Paso a la sección informativa tecnológica blogosférica con el primer punto del día, y es ese gran magnífico blog que es Mi Mesa Cojea. Se está hablando mucho sobre este blog, y es que es verdad, tiene unos posts. Ay, bueno, el último post que he escrito ahora mismo es magnífico y habla sobre ese debate que ha habido últimamente sobre la reina Sofía y las declaraciones que ha hecho sobre que ella misma ha sido la que modificó con el Photoshop la foto aquella de la felicitación de Navidad del año 2005. Que sí, que ha sido ella misma la que ha empezado ahí con el Photoshop, meter capas, desvanecer, coger la gomita de borrar. Y claro, pues a Mi Mesa Cojea ha tenido acceso a los archivos de la reina y nos deja tres pedazos de imágenes que quitan el hipo. Por favor. Ay, ay, ay, Dios. Me da algo. Bueno, pasaros por el blog y disfrutad de las fotos. Qué miedo. En otro punto del día, tenemos al Pito Doble, mis amigos del Pito Doble. Por cierto, hola Catwoman. Bueno, hablan sobre la guerra de los twitters. Y es que el 30 de octubre se cumplieron los 70 años del hito radiofónico, como ellos lo llaman, de Orson Welles y su guerra de los mundos. Y ellos han decidido, bueno, ellos más bien ha sido... ¿Quién ha sido? Quatermain. Ay, Quatermain, qué tío. Bueno, pues ellos han decidido hacer su propia versión de la Guerra de los Mundos contada, pues, por Twitter. Por usuarios de Twitter. Está, por ejemplo, Edans en la T4 tuiteando desde su maquinilla de afeitar. Gente contando... lo que pasa de los extraterrestres, por ejemplo, Petecín, los extraterrestres han cargado el wifi y no tengo conexión, estoy cabreadísima. Sonia Blanco hablando sobre que ha entrado un alien y ella está escuchando pues una canción en Blip FM. Y así está muy bien. Y hoy el que me ha encantado, el de Photomaf. Hoy vienen los extraterrestres a TC, que es Territorio Creativo. Tenemos preparados churros, porras, magdalenas y todo un pedazo de desayuno. En serio, muy bueno, señores de Pito Doble. Bueno, os quiero hacer una recomendación de un cómic que últimamente estoy leyendo y me está gustando mucho. Y es Bunsen, de Jorge Pinto. Tiene una tirada los lunes, miércoles y viernes, los mismos días que XKCD. Y trata pues sobre unos científicos, universitarios, becarios que cuentan su día a día pues de la forma en la que sufren y se ríen del mundo. Bastante geek y en fin, suscribiros, su dirección es heroeslocales.com/bunsen. Le tenéis el enlace en el blog. Y el último, por ejemplo, habla sobre Facebook. Yo creo que porque está viviendo en México, pero si no, lo habría hecho sobre Twenty. En fin. Bueno. La siguiente noticia me llegó a través de un compartido de Google Reader, que ahora no me acuerdo quién me lo envió. Pero bueno. Lo dejo ahí en el anonimato por si acaso me acuerdo luego. Y es de un blog que se llama Pseudópodo. Y nada, él estuvo siguiendo durante una semana las noticias más vistas del mundo.es. Y si te das cuenta, los primeros resultados resulta que son... 24 de octubre, Mar Flores se desnuda a gusto. Segundo, técnicas masturbatorias. Y el siguiente día, el primero es los penes más grandes del mundo. Y el segundo, Gran Hermano 10, y aquí cuando se folla. Otro día fue el primero, el clítoris no es un pene pequeño. El siguiente día fue marcar paquete. Vale. Ya sabemos qué es lo que les interesa a los lectores de los periódicos. Muy bien. En fin. Y ultimando ya las cosas, me pasan por Twitter, Matías, con dos S al final, un artículo en google.dirson.com sobre una tecnología que está desarrollando Google, que es de una... se habla de traducción instantánea y automática, más automática que instantánea, es de los vídeos. Porque a través de una tecnología de traducción, pues Google empezaría a traducir los subtítulos de cada vídeo. Tú subes un vídeo, lo subtitulas y él automáticamente te los traduce. Claro que también habla sobre una característica que está empezando a desarrollar YouTube, que es extraer los textos de los vídeos de que se suban. Es decir, tú subes un vídeo, te extrae el texto, lo usa como subtítulo y te lo traduce. Con lo cual estaríamos ante un punto bastante interesante en el que ya no, ya cualquiera podría ver y entender un vídeo sin necesidad de saber otros idiomas. No está mal, nada mal. Y estaremos por lo menos atentos a ver qué es los botoncitos que nos vayan saliendo en YouTube. Y bueno, esto ya es todo. Solo una cosa más, que me quería antes preguntar en Twitter si alguien quería decir algo. Y Luis Pérez, también conocido como Cinéfilo, quiere decir hola. Pues ya lo has dicho, Cinéfilo, muy bien. En fin. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el Geek News 003, espero esta vez sí, con mi colaborador. Un saludo y hasta pronto. Vamos a ver si me queda claro. Fresón era una fresa. Mochilo era un plátano que llevaba mochila. ¿Por qué gazpacho era una piña?